ocupando la que sin duda una de las habitaciones más concurridas del Dimotel, la de las entrevistas, y hoy lo hacemos con Eno, con Whippy, con Wiki, con Tupa y con Tyron, con Mora, que han venido a presentarnos su tercer álbum de estudio, Personas Reales. Yo os tengo que decir que a mí, por ejemplo, me ha encantado la canción Nadie y también todo el concepto del artwork, que se llama ahora, que es un poco pues el libreto, la portada, la contraportada. De hecho, la portada del disco, cabe recordar que es un espejo que nos invita, como habéis dicho, ¿no?, a mirarnos a nosotros mismos. Y en este sentido, yo os preguntaría eso, ¿a dónde nos lleva el uso excesivo de las redes sociales? El otro día yo lo comentaba también por ahí, decía, es que llevan a muchos malos entendidos, ¿eh? Esto del WhatsApp, de Facebook y tal, son una buena herramienta, pero no sé yo, ¿eh? Sí, no, es una herramienta estupenda y excelente. De hecho, por ejemplo, nosotros como banda, como grupo de rock y tal, nos viene estupendamente para que te pueda conocer gente en Cantabria o en Salamanca, donde sea. Pero sí que hay mucho al poltronao en Facebook, Twitter o Twitterbook, que se cree que haciendo cosas en Facebook no está en un sofá o está en su habitación. Es decir, las fotos del parque son muy bonitas, pero es más bonito el parque, ¿sabes? Entonces, esto es lo que le está pasando un poco a más de uno y más de una, ¿no? Que se creen que están en Facebook haciendo unos colegas de puta madre, pero luego no tienen con quién echarse una caña. Entonces, yo prefiero tomar una caña, y bueno, los con Mora en general, ¿no? Un poco en esa canción se habla de es mejor echarte una caña, y si no tienes pasta, te vas al parque, ¿eh?, que no va de... Y que subir una foto de una cerveza helada en Twitter, que es que es un poco chorra. Otra cosa es que hagas las dos cosas, entonces está bien. Pero seguro que todos le dais luego a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, sí, como sí, todo, sí, ¿no? Lo acaba de decir, que no criticamos la herramienta, criticamos el uso que se hace de ella. Es como las pistolas nos matan las balas si las disparan, ¿sabes? Es un poco lo mismo. La gente se esconde en avatares y está todo el rato ahí, no... Yo os decía esto también porque le damos cera a internet a veces y a las redes sociales, pero por ejemplo vosotros, el bonus track de este Personas Reales, solo lo habéis puesto a disposición de la gente de manera gratuita además para descargarlo en vuestra web, en conmora.com. ¿Cómo surge, por ejemplo, esta iniciativa? Yo no recuerdo muchas bandas que hayan hecho algo parecido. Pues queríamos un disco que fuese rápido de escuchar, que no, porque también es un formato, el formato disco también está empezando a ponerse en duda, ¿no? Por eso se llevan mucho los EPs y esas cosas. Entonces queríamos un disco así fresquito, rápido, y teníamos un tema por ahí que la teníamos como muy especial, que era Solo Soledad, y decidimos darle un carácter especial dándolo gratis en la web, y así anunciar que tenemos una web que sigue estando por ahí. Con fotos de cervezas fresquitas. Exactamente. Ah, mira. Por eso digo, ahí jugando una de cal y otra de arena. Le doy a internet, pero por otro lado... Bueno, vamos a recordar, y esto sí que es importante, que el próximo 3 de marzo con Mora van a presentar además en Petit Comité las canciones de este Personas Reales en el Hard Rock Café de Madrid. Invitados todos los oyentes de Rock FM, simplemente, si tú que no estás escuchando nos escribes a concurso@rockfm.fm, concurso@rockfm.fm, te llevas una invitación doble para ver a estos chicos en directo. Allí nos vamos a ver, por supuesto. Qué bien, qué alegría. Y quedamos también emplazados para que nos contéis el post de ese viaje fantástico que tenéis previsto. Va a ser, yo creo, una experiencia vital, que es lo más importante también, no solo musical, ¿no? Me imagino. Eso esperamos. Para eso nos embarcamos en ella, para ver qué sacamos de ahí y cómo nos venimos. Porque igual venimos peor que nos vamos, no sabemos. Sí, volvemos, ¿eh? Sí, volvemos. Bueno, recordamos cómo era Grupo Solidario, grupo con conciencia. Nos gusta que sea así. Los royalties de su disco Personas Reales están destinados a la Fundación Voces. Y además, el disco está muy bien, las cosas como son. La cosa es que no nos vamos a despedir con Solo Soledad, que podía haber sido, que es el bonus track del disco, podía haber sido la manera de hacerlo. Vamos a invitar a que la gente entre en vuestra web, en conmora.com, se lo descargue de forma gratuita y legal, que también hay que recalcarlo. Y sí que nos vamos a despedir con una canción, con el antepenúltimo corte del disco, que se llama así, una canción, y que habla de esas canciones, de las únicas canciones que nos gustan en Rock FM, ¿no? Las que se hacen con el corazón, ¿no? ¿Por qué esta canción? Antes de despedirnos. ¿Por qué es ese mensaje? Bueno, porque de radio sabéis vosotros más que nosotros, pero nosotros como oyentes escuchamos radio también y a veces encuentras que en la radio falta un poquito de pues eso, que pongan cosas con mensaje, que pongas todo como muy facilón y entonces tal. Vosotros no es vuestro caso porque ponéis rock y el rock ya viene con su mensaje. Pero bueno, hay otro cierto tipo de radios que ya sabes que ponen canciones que, pues que no cuentan nada o que, y son todas igual, todas hablan de los ojos verdes, de lo bonita que es la mirada, la sonrisa de no sé quién y ya era de hostia. Y entonces un día pues tuvimos esa reflexión y dijimos, igual había que hacer una canción sobre esto, ¿no? Y dijimos, vale, pero que sea una canción también a la par, pues así, tranquilita, facilona, aposta, para que se note que sabemos hacer lo que criticamos. Este es un disco de muchas contradicciones. ¿A qué nos vamos a engañar? Bueno, pues nos vamos con una de ellas, con esta canción llamada Una Canción. Chicos, un placer haber estado compartiendo con vosotros habitación en Only Motel, en Rock FM. Nos vemos, recordamos, el próximo 3 de marzo en el Hard Rock Café de Madrid. Invitados quedan todos los oyentes de Rock FM. Que se den prisa porque el sitio, bueno, pues tiene un tamaño pues así un poquito reducido, que es, también mola más, ¿no? Porque así tenéis al público muy cerquita. Petit comité. Eso es. Y futuros éxitos, que os deseamos, claro que sí, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Quiero escuchar una canción escrita con el corazón. Que suene un riff de rock and roll. Nada me hace sentir mejor. Es una opción, así mantiene la atención, menos en su tono de voz. Da igual la interpretación. No conocen al autor. Quiero escuchar una canción escrita con el corazón. Cometen el mismo error dos veces. Les cuesta mucho más estar seguros. El Pirata y su banda en Rock FM. Hola, soy El Pirata y no os creáis que soy así desde hace poco tiempo. El tipo le gustaba mucho ponernos diapositivas. Entonces dejaba la clase a oscuras. Cuando ya estaba acabando de explicar la diapositiva que se veía, decía, adelante, para que un alumno le diera la máquina y saliera, La siguiente. Y entonces yo le cogí el punto y cuando veía que estaba acabando de explicar la diapositiva, decía... ¿Se puede? Y decía el otro, adelante. Menos mal que con los años no ha empeorado. Cada mañana de 6 a 10, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. brothers on Saturday night. Yeah. Sister and I love her tonight. Es el Crazy Beat, el ritmo loco de Blur. Dentro de 2 meses y 2 días, el 27 de abril próximo, Albarn, Coxon, James y Rowntree, es decir, Blur, publicarán su disco de Magic Whip. Empezaron a trabajarlo en Hong Kong tras la cancelación de un concierto. Vea que estaban allí, vamos a trabajar un poco. Y evidentemente las protestas y las manifestaciones estudiantiles de Hong Kong han inspirado algunas letras. Han pasado 12 años desde el álbum anterior de Blur y confieso que tengo una curiosidad tremenda por oír qué han pergeñado los chicos de Londres. Oldie Motel, Rock FM, 4 grandes. The Who. Super!